Radiosemilla.com.ar. Esto te es cuento, estaban en un Zoom el fin de semana, mientras se hacía la manicure, Lore le dice a Euge: "Hola, que no sabes qué quieren los enfermeros, que me lo dicen todo el tiempo." Y Euge le dice: "¿Qué, gorda? Contame." "Bueno, quieren el pase a las 60:35. "Ay, gorda, eso es re posible." Y piensan que así nos quedamos tranquiles. No nos tomen por boludes. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Y háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. ¡Wah! Enfermería es la columna vertebral del sistema sanitario, según señala el doctor Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes dan una mirada en el sistema sanitario mundial, enfermería constituye la primera fuerza de recursos humanos en salud. Si le sumamos los técnicos de enfermería, somos indiscutiblemente, entre profesionales y técnicos, la primera fuerza, el equipo mayoritario. Sin embargo, enfermería ha sido tratada históricamente como una profesión de segundo nivel, como una profesión operativa, como una profesión que no está en la alta dirección, cuya opinión no se toma en consideración para la toma de decisiones. Aquí estamos en plena pandemia y enfermería, siendo que es el 51% de profesionales que están en primera línea, con guardias de 24 horas allí pegadas al ciudadano que está en sufrimiento, allí en el primer nivel de atención, buscando control de brote, educando a las personas, siendo que tenemos esa larga experiencia y presencia junto con otras 12 profesiones de la salud, no estamos en el comando COVID, no estamos allí donde se toman las decisiones de política. Y eso podría explicar sustantivamente por qué, a pesar que tenemos más de 7.000 servicios de primer nivel de atención, el primer nivel de atención no se priorizó y toda la estrategia de lucha contra el COVID se centró en el 2.2% de servicios de todo el sistema sanitario. En el 2.2% de servicios de todo el sistema sanitario y se dejó de lado el 97.8% de servicios, no se fortalecieron. ¿Por qué? Por esa mirada biomédica chiquita, concentrada en ventiladores, camas UCI, especialistas, superespecialistas, concentrada en la enfermedad. Una vez más, el modelo biomédico ganó hegemonía, ganó presencia pública, no solo en el espacio del ministerio. Profunda frustración tenemos, así es, profunda frustración, pero nunca tan alta como el profundo orgullo por nuestras héroes y heroínas, por las que se han ido y nos han adelantado en el camino y por las que están aquí dando la vida cada día, que salen de su casa para ir a un servicio donde pueden contagiarse, donde a veces no hay EPPs completas, donde a veces van sin tener los honorarios pagados, los del mes pasado y los del antepasado, porque tienen un miserable contrato de servicios no personales o tienen un contrato CAS que no corresponde a los estándares que se merecen y que están normados en por lo menos lo básico, ni hablemos ya de lo complementario, que salen a trabajar y no les llega el bono COVID porque son servicios no personales o porque las hacen esperar las mil. Así están mis colegas y así están muchas nutricionistas, tecnólogos médicos, obstetras, médicos, técnicos de enfermería, técnicos administrativos, porque así está el sistema sanitario. Un sistema sanitario, estimados colegas, miserable y fragmentado. ¿Por qué miserable? Porque se ha sostenido históricamente una inversión inferior al 6% del PBI que se estima como mínimo según la Organización Mundial de la Salud. En Cuba hay 11 o 12% del PBI. La inversión en Alemania es una inversión de aproximadamente el 19%. ¿Cómo nos vamos a comparar? En Alemania, 132 enfermeras por cada 10.000 habitantes y en el Perú, 16 enfermeras por cada 10.000 habitantes. En los estándares de la OCDE, 90 enfermeros por cada 10.000 habitantes y nosotros 16. Una brecha gigante, pero peor aún la brecha en Loreto, donde son 7 enfermeras por cada 10.000 habitantes. La brecha en Piura, donde son 9 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Estamos hablando de una situación grave, de un sistema sanitario que no ha priorizado el primer nivel, que no cuida sus recursos humanos, un sistema sanitario biomédico que además está tomado por una mirada corporativa que justifica y vigila la existencia de privilegios y de amplia discriminación de 12 profesiones de la salud y de la participación ciudadana. Hoy, estimados colegas, enfermería está convencida. Necesitamos democratizar la gestión sanitaria. Necesitamos instalar la meritocracia en la gestión sanitaria. Necesitamos la participación activa del equipo de salud, sin privilegio para nadie. Equipo de salud en igualdad de condiciones para dar cada uno lo mejor de sus visiones, lo mejor de sus experiencias, lo mejor de su perspectiva. Todos somos importantes. Los enfermeros son importantes, los médicos son importantes, los obstetras son importantes, los nutricionistas son importantes, los tecnólogos, los biólogos, los odontólogos, los psicólogos, los administrativos, las asistentas sociales. Hoy son importantes todos y la opinión de todos es clave, pero sobre todo es clave que ese equipo de salud esté en condiciones de entender la integralidad del ser humano y de convocar a las fuerzas vivas de la comunidad para hacer juntos el control de brote, para hacer juntos la educación sanitaria en las distintas más de 46 lenguas que ya tenemos en el Perú, para hacer juntos la cogestión del primero, del segundo y del tercer nivel de atención. Nosotros estamos convencidos como enfermeros que hoy tenemos que aportar nuestra perspectiva, pero que sea una perspectiva dialogante con la perspectiva de los demás. La pandemia no nos puede dejar iguales, colegas. Nuestras héroes y heroínas que nos han adelantado en el camino nos dejan la tarea de construir un sistema único de salud. Nos dejan la tarea de garantizar y exigir un presupuesto adecuado para salud, la tarea de instalar carrera pública sanitaria, de erradicar el contrato de servicios no personales, de instalar la meritocracia y de generar ciencia, conciencia, de salir de la inercia, de establecer políticas que erradiquen los oligopolios, que erradiquen los monopolios, que erradiquen las puertas giratorias entre lo público y lo privado, que erradiquen la colusión y que de verdad generen salud para nuestra gente, bienestar y desarrollo. En eso está enfermería. Espero poder compartir con ustedes nuestros sueños, nuestras esperanzas e instalar un camino de gran concertación nacional, porque de eso se trata hoy. Tenemos que tener estándares básicos y salir juntos, todos los que amamos la salud, salir juntos a exigir sistema único y a construirlo. Nos toca hoy, más que nunca, en plena pandemia, construir el sistema único al que todo demócrata debería atender, al que todo salubrista que se precie como servidor público, como servidor del pueblo, debería atender. Hoy, más que nunca, unámonos, colegas, unámonos por la salud de nuestra gente, unamos toda nuestra competencia, nuestra capacidad y ese amor que nos llevó a ser servidores de salud. Gracias. En vez de maldecirte con justo entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, déjeme. lágrimas negras, tiene lágrimas negras como me ve. La dicha está en el universo. Y amar. los días son perfectos. Uno decide cómo verlos. Hay que saber seleccionar. Somos polvo cósmico, tratando de entender al tiempo. Intento poner en mi realidad el sueño de experimentar. Todo bien al cien, calma en mí para poder vivir y reconocer bendiciones en mi poder. Me gustaría comentarte de algunos aspectos importantes y trascendentes de la disciplina de enfermería. Actualmente nuestra profesión es considerada internacionalmente como una de las profesiones más respetables, y es por esta razón que por primera vez en la historia las naciones del mundo se habían unido para rendir un justo homenaje a la significativa aportación de la disciplina a la salud universal que llevan a cabo diariamente las profesionistas de enfermería a través de su trabajo en el ámbito asistencial, en la investigación, la educación para la salud y la docencia. La Organización Mundial de la Salud designó al 2020 como el año de la enfermería, en celebración del 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora de nuestro primer modelo conceptual. En todo el mundo, muchas organizaciones, asociaciones profesionales, colegios de enfermería, estábamos preparadas para celebrar las numerosas contribuciones de las enfermeras en el avance de la salud y el bienestar de las personas en cada nación. Era completamente inesperado que este también fuera el año de una crisis de salud internacional. Hoy el mundo entero está lidiando con el impacto de la pandemia de COVID-19 y al igual que otras crisis sanitarias anteriores, las enfermeras de todo el mundo han dado un paso adelante y se han colocado en la línea para poder cuidar de las personas y disminuir así su propagación. Soltar, soltarte de las manos y confiar que solo el tiempo sabe la verdad, que lo que pudo ser ya no será, al menos esta vez. Y así tu color se borra con la lluvia, al menos esta vez. Pon tu alma, si me vas a matar, tendrás que gatillar. Yeah. Abrirse como un gajo y entender que la distancia es parte de crecer. Que todo esto es por algo, no lo ves. Dime, no lo ves. Y sin sol, nuestra flor marchita bajo la luna, al menos esta vez pon tu alma. Y si me vas a matar, hazlo con la verdad. Nunca me olvidé de ti, te amo hasta enloquecer. Siento que te hice mal, debo desaparecer, soltarte. Soltarte. Somos el equipo que sostiene la salud pública. Se vino el pico de contagios y a pesar que te dicen que nos cuidan, la realidad de los hospitales, centros de salud y territorios en los que trabajamos es muy distinta. En el AMBA, uno de nosotros se contagia cada 2 horas que pasan y lamentablemente cada vez mueren más compañeras y compañeros. Exponemos nuestra vida y la de nuestras familias todos los días. Ayúdanos a difundir lo que nos pasa. De paritarias con mandatos construidos hacia los gremios mayoritarios. Bono para todos los trabajadores, sin dilaciones ni exclusiones. Recomposición salarial ante la pérdida histórica de nuestros salarios. La enfermería cobra la mitad del salario del resto de los profesionales. Porque la RETA no quiere pasarnos a la carrera profesional. Es urgente el pase a la ley 6035. Es tremendo que tengamos que exponernos, contagiarnos o morirnos por salarios miserables. Paritarias ya. Eliminación del impuesto a las ganancias para los profesionales de la salud. Incremento de los recursos humanos. Basta de sobrecarga laboral. La organización de las tareas sin la extensión de la jornada de residentes y concurrentes. Exigimos la contratación de personal especializado donde sea necesario. Salario y ART para concurrentes. Pasa a planta permanente para egresades 2020. En Ciudad de Buenos Aires nuestras condiciones de trabajo se deterioran día a día y las autoridades no nos escuchan. Falta personal y nos agregan cada vez más tareas sin contar con la preparación y los recursos necesarios. Para revertir esto necesitamos unificar y centralizar las luchas que ya se vienen dando en capital, provincia y nación. Organización del sistema de salud con criterio epidemiológico y preventivo frente a la crisis y la inclusión plural de las distintas disciplinas de salud y los gremios a los comités de crisis. Desde el principio venimos pidiendo elementos de protección de calidad. Desde el principio pedimos por un espacio con la infraestructura adecuada para poder atender a pacientes con COVID. Hoy en día somos más de 7 integrantes del equipo de salud que tenemos COVID. SICOP reclama que el gobierno provincial llame a paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo. Que haya licencia para los y las trabajadoras de la salud mayores de 60 años y también para las y los menores de 60 años con comorbilidades. Ambas constituyen grupos de riesgo. Desde SICOP exigimos que se garanticen todos los derechos y condiciones laborales, con salarios dignos, el cobro del incentivo de 20.000 pesos en todos los municipios, más nombramiento y continuidad laboral para todos los y las residentes de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos un impuesto a la riqueza y a las rentas para financiar la salud pública. En el hospital Garrahan ninguna rebaja salarial. Los trabajadores perdimos el 50% de nuestro salario. Protocolos elaborados por los trabajadores. Por un hospital libre de violencias. Queremos equipos de protección personal suficientes y de calidad. Inclusión a la carrera profesional en CABA para bioimágenes, instrumentación quirúrgica y enfermería. Que las licencias por grupo de riesgo se cumplan. Un bono insuficiente, 5.000 pesos no lo cobramos todos. Bono para todos ya. Queremos un impuesto a las grandes fortunas y rentas y el no pago de la deuda fraudulenta, que nos sirva para financiar el sistema de salud. Exijamos salario de ART para concurrentes. Impulsemos asambleas conjuntas con todos los sectores sin distinción de contratación para organizarnos colectivamente. Por una salud pública, gratuita, desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma parte, a tu encuentro.

Llevo acá más de 20 minutos esperando en la puerta del Hospital Gandulfo, esperando que alguien me atienda, ¿sí? Y nadie se digna a salir. No sé qué están buscando, si están buscando respuesta, o quién se va a hacer cargo, o quién se va a hacer responsable. Yo no tengo problema en hablar con quien sea y dar la cara. Yo lo único que digo es que hay compañeras y compañeros que están en la misma o en peor situación que yo. Y que no quieren hablar porque tienen miedo de quedarse sin trabajo. Porque tienen miedo que los reten. Porque tienen miedo que los repriman. Yo no tengo miedo a eso. No tengo nada de miedo. Y no me interesa lo que hagan. Lo que quiero es que me den una solución. Que se hagan cargo de mí. Y que se hagan cargo de los otros compañeros y compañeras que están dejando abandonados. No corresponde. Chicos, déjense que soy COVID positivo, vamos. No, está bien. Estoy tomando las precauciones. Estoy tomando las precauciones, no dejo que nadie se me acerque. No pasé por una cuestión de lógica al hospital. Pero voy a esperar lo que tenga que esperar acá. Yo de acá no me voy a ir sin una respuesta. Yo el día 10 de julio hice un llamado a la RT y me dijeron que no tenía denuncia de siniestro hecha. El día 20 volví a llamar de vuelta. Me vuelven a decir lo mismo. Cuando llamo al departamento de enfermería, a la señora jefa Miriam Casteló, le digo mi inquietud y me dice que llame a personal. Te pasás llamando todo el día al hospital y no te atienden, te han ocupado. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Me tuve que venir acá, en persona, en vivo y en directo, al hospital. Es una vergüenza. Que me hayan dejado 21 días sin saber nadie nada de mí. El día domingo pasado, hace 4 días atrás, me tenía que haber llamado la ginecóloga. Sí, escuchan bien, la ginecóloga. Me seguía el caso la ginecóloga para darme el alta. Me llamó, hasta el día de hoy no me llamó nadie. Yo sigo sin alta, sigo sin una segunda placa, sin un segundo hisopado. ¿Cómo? ¿No era que había todo en el sistema de salud? No era que había EPP, no era que había medicación, no era que había cuidado como correspondía para los héroes, nosotros, los héroes. ¿Qué héroes? Si somos de carne y hueso somos, no somos héroes, somos de carne y hueso. Los que se creyeron el mote ese fueron los médicos. Nosotros los enfermeros y enfermeras vivíamos metidos en el fuego, por eso hay tantos compañeros caídos acá, por eso pasó lo que pasó con nuestra primer compañera, con la mártir que falleció acá en el hospital, porque no le quisieron hacer las cosas como correspondía. Y después empezaron a liberarse todos los permisos se liberaron después. Que primero tiene que morir alguien, tiene que morir un inocente para que empiecen a hacerse las cosas como corresponden, según dicen, como corresponde, porque hay muchas cosas que no se están sabiendo. Los noticieros están pagando los cachés a los médicos para que digan lo que conviene. Basta, sáquense la careta, medicuchos. Sáquense la careta si ustedes no están en el medio del horno, en el medio del incendio, en el medio del fuego. No están ahí. Lo que estamos somos nosotros, los enfermeros y enfermeras. Lo que sabemos de la dolencia de los pacientes, del modo de curación, de los seguimientos. Pero ¿qué pasa? Somos enfermeras, somos enfermeros. Ah, no tenemos título de médico, de médica. No es así, Se equivocaron mal, los políticos, los médicos, los intelectuales. Nadie sabe nada, salvo el que lo vivió en primera persona y desde adentro, como dicen los noticieros, desde adentro. ¿Qué de adentro? Es fácil ir un ratito de visita guiada, de paseo, y no meterse en el horno. Flor, corres campos de cardos en sol. sonidos de recuerdos. Encuéntrame. Carne y hueso, hueso y nada. Del miedo, abro la puerta al cerrar. Llanto que aflora y su flor alimento, envenena el dolor, cae muerto. Faltan pedazos, estrofas y versos. En lo peor de mis sueños, despiértame. Carne y hueso, hueso y nada. Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar. Entro en el viaje del miedo. Abro la puerta al cerrar. Y contanos de dónde venías de trabajar, vos sos enfermera, qué pacientes atendés, a dónde querías llegar, vos tenés dos hijos, con quién estaban tus hijos. Yo soy enfermera hace 21 años, trabajo en terapia intensiva, me tocó trabajar en la línea de fuego, trabajo con pacientes COVID positivos, tengo dos trabajos ahora, antes solamente tenía uno, trabajo en una clínica en Ensenada, en el área de COVID. Y trabajo sí. En una clínica en Capital, en Caballito, en el Sanatorio Julio Méndez, en la terapia intermedia. ¿Qué le dirías? Sinceramente. Sí, porque se está viendo mucha flexibilización, se está viendo poco cuidado. Vos que estás con el trabajo ahí, con los pacientes que la están pasando mal, ¿qué le dirías para llevar conciencia? Vos que también te estás exponiendo, teniendo tu familia, caminando después tantos kilómetros para querer reencontrarte unos días con tus hijos, ¿para que tomen conciencia? No, yo lo que les digo es que hay que cuidarse, o sea, que no tiene que ver con que venga una persona de afuera y te pueda contagiar. Tiene que ver con que todos tenemos que cuidarnos y tomar las medidas de aislamiento. De Utacá, la gente camina sin barbijo, toman mate en la plaza, entonces después no pueden juzgar a un turista que viene. Yo vine con todos los papeles que me habilitan a ingresar y con una PCR negativa del día 16, claro. Y con toda esa documentación y todo, me tuve que comer, que me escrachen socialmente, ¿no? No, aparte la gente tiene que saber que a muchos empleados de salud, digo, los testean constantemente, de hecho a muchos laburan una semana sí, una no, digo, hay todo un control previo. ¿Y cómo fue el encuentro sí. con tus hijos? Digo, me imagino la emoción, el cansancio, digo, una mezcla de sensaciones. No los pude ver, los vi por la ventana nada más. No se me permite estar con ellos. ¿No los pudiste ver? solamente los puedo ver por la ventana de mi casa. Porque ellos quieren que haga un aislamiento, yo ofrecí que mis hijos también lo hagan y no se me permite. Así que bueno, por lo menos los veo. ¿Y esto a qué hora fue? ¿A qué hora los viste por la ventana? Y bueno, ahora ayer. Pero la posibilidad de estar con ellos y de sentarme en la mesa a comer con ellos, y todo se me negó. Se te negó. Es increíble. ¿Con quiénes están ellos en estos momentos? No tenemos familiares acá. La verdad que la familia son amigos. Y bueno, ellos están solos. Sofía tiene 21 y Matías tiene 11 años. Además tiene TDA, Mati. Así que Sofía tiene doble responsabilidad, cuidar a su hermanito que tiene una discapacidad y llevar adelante toda una casa, ¿no? Me imagino. Ay, ¿Qué te gustaría decirle, Janina, aprovechando este espacio? Ellos deben saber y conocer tu esfuerzo, tu sacrificio diario. No, a mi hija, agradecerle por haberse convertido en la mujer que es. Y a mi hijo, que aguante un poquito más, que ya esto va a pasar. Y también quisiera decirle al intendente que no es así. Que la gente que llega al retén no se merece el trato que tiene. Y que no soy la única enfermera que viaja y que le pasan estas cosas y estos abusos. Somos muchos los que no podemos trabajar en el partido de la costa porque no nos toman. Y porque, por ejemplo, tengo una amiga que también trabaja en Capital y hace oncopediatría y acá no hay. Entonces, se nos niega la posibilidad de trabajar acá y los sueldos acá son bajísimos. Janina, y no soy la única. No, y por eso también queríamos hacer visible tu experiencia, historia, tu caso, tantos kilómetros. Te agradecemos tu tiempo, mucha fuerza, el espacio, y vamos a seguir acercando. Muchas gracias. Abajo Mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate. Así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así, y pocos son. Bueno, siguiendo con las entrevistas que entregamos para conocer un poco más de lo que pasa fuera de nuestro mundo de la salud, ahora vamos a charlar un ratito con Néstor, que nos va a contar de dónde es y qué es lo que están haciendo otros trabajadores que no pertenecen a salud. El sábado pasado tuvimos en una papelera que se llama Ansao, que hace un año está tomando la fábrica porque los dejaron sin sueldo, los dejaron y les quisieron robar todas las máquinas que tenían. Así que bueno, ahí había gente de distintos lugares y uno de ellos que los que estuvo ahí solidarizando con los compañeros de Ansao fue Néstor. Así que buenas tardes, Néstor. Bueno, un gusto poder escucharte por acá. Esperemos que puedan arribar a un buen puerto. Adelante con el primer audio. Buenas tardes, soy Néstor de la fábrica Gotán, del Parque Industrial de Bursaco. Nosotros quedamos en situación, quebró la fábrica fraudulentamente el señor Horacio Lamberti, secretario de los Parques Industriales de la Nación, fraudulentamente. Y bueno, nosotros desde el momento iniciamos con los compañeros a afrontar la problemática, ya que nosotros nos quedábamos sin trabajo. Bueno, gracias a Dios nos pudimos quedar con las maquinarias para trabajar y bueno, decidimos hacer una cooperativa. Estamos en proceso de cooperativa, es lo que les quiero contar. Bueno, interesante, digamos, y por ahí podrás contarnos un poco qué es lo que están haciendo ahora, digamos, cómo se puede ayudar, cómo la están apechugando, digamos, porque la situación es difícil para todos. Sabemos que están cobrando un seguro de empleo, pero me imagino que con eso no alcanza y bueno, que la deben estar peleando de otro modo, así que si nos querés contar, adelante. Por el tema de la pandemia, que lamentablemente, bueno, nos está tocando a todos. Nosotros, como solamente cobramos fondos de desempleo, con mis compañeros tuvimos que formar algo como para poder afrontar estos momentos. Estamos haciendo un producto que es un sanitizante de alcohol en gel, o sea, el producto es pisa el pedal, se pisa el pedal y bueno, con del envase del alcohol sin tocar nada, larga el alcohol a esa pedal. Más allá estamos haciendo una alfombra sanitizante también, que en uno se le pone un producto, esa alfombra, bueno, en uno moja el calzado y en el otro seca el calzado. Después también hacemos marco para distintas áreas, o sea, para negocios y demás, que bueno, cuando uno pasa, alguno seguramente lo habrá visto, cuando uno pasa, larga un difusor, larga lo que vendría a ser el alcohol pulveriza. Todo estamos haciendo esto porque bueno, vimos que es la salida laboral que tenemos nosotros. Más allá de eso, nosotros hacemos otro tipo de trabajo, trabajo de obras públicas, como parada de colectivo, cartelería, hacemos ploteado. O sea, no es solamente que nos dedicamos a algo puntual, pero bueno, nosotros ahora estamos apuntando a esto de la pandemia. Más allá de eso, estamos pidiendo que el Estado revea el trabajo de nosotros. Lamentablemente todavía no tuvimos respuesta, esperamos tenerla en algún momento, ya que lo que estamos haciendo nosotros es para la sociedad en general, para los contagios y bueno, el tema de COVID-19. Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, de Instagram, que es Gotán Trading Cooperativa. Los productos que hacemos nosotros se pueden retirar en fábrica o se mandan por flete, obviamente eso arreglándolo con el cliente que nos quiere comprar los trabajos que hacemos nosotros. Así que bueno, ya les digo, la página nuestra es Gotán Trading Cooperativa. Bueno, ya escucharon a nuestros oyentes, a meterse en las páginas de Facebook señaladas, hay materiales y productos interesantes que están haciendo los compañeros, que se pueden recomendar, comprar, distribuir también. No tienen más que meterse dentro de la página y si no, comunicarse con nosotros para que nosotros podamos orientarlo a ver cómo se puede ayudar a los compañeros y cómo podemos comprar cosas de buena calidad, digamos, para nuestra protección, la de nuestra familia. Y por último, Néstor, me gustaría conocer tu opinión acerca de la coordinadora, una coordinadora que integramos los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires, que estamos dentro de la interhospitalaria. Es interesante la construcción, así que me gustaría conocer tu opinión, digamos, y qué es lo que estás encontrando, digamos, en este espacio de trabajadores horizontal, sin burócratas, sin direccionamientos partidarios, sino únicamente con el espíritu de coordinar y llevar unidad en la lucha, ¿no? Que es lo que más nos interesa a todos. Nosotros participamos en una coordinadora de Zona Sur con otras cooperativas que están en la misma situación, nuestra, ¿no? La mayoría de las mismas cuentan que fueron quebradas por sus dueños fraudulentamente, como nos pasó a nosotros, cuidando sus puestos de trabajo. En el caso nuestro, el señor Horacio Lamberti, secretario de los Parques de la Nación, vuelvo a repetir, ya lo había hecho en el 2004, dejando a 100 compañeros en la calle, con la diferencia que tuvo con nosotros, que nosotros nos pudimos quedar con la línea de producción para producir. O sea, nos pudimos quedar con las máquinas, ya que ellos se fueron y bueno, nos dejaron sin indemnización. Entonces, como nosotros nos íbamos a quedar sin trabajo, ya hay algunos compañeros que ya pasan los 40 años y en el mercado laboral ya lamentablemente no estamos fuera del mercado laboral. Bueno, decidimos tratar de poner a producir nuestra maquinaria, obviamente. Y bueno, es la problemática de todo. Después, aparte de la problemática de que les cuento de las cooperativas, también nos hablamos sobre las problemáticas de los trabajadores, en el caso de los ferroviarios, en el caso del Penta, con el señor Brucese, que es un señor que, bueno, amenaza a sus propios trabajadores, los chicos de Ansabo, Madigraf, Volcolor, Canales, ellos también quedaron en una situación que estamos nosotros, de que sus empresarios en ese momento también nos dejaron la misma situación que a nosotros. Y eso son todas cooperativas que estamos tratando de tener la legalidad de la ley de expropiación para nosotros poder continuar con los puestos de trabajo de tantos obreros, ¿no es cierto? Porque si nos juntamos, o sea, nos juntamos todos, hay muchísimas cooperativas que ya son cooperativas, hay otros que están iniciando ser cooperativa, como en el caso de nosotros, esperando la matrícula. Pero bueno, estamos todos los obreros con una problemática. Más allá que, bueno, hay organizaciones que nos ayudan constantemente para ver, sea con el tema de mercadería, como para poder ir nosotros apechugando estos difíciles momentos que tenemos. Así que, bueno, es lo que le quiero contar. Es lo que quiero. La idea es que esto, todo el pueblo lo sepa, todos los que escuchen la radio, que sepan la problemática que es del obrero, que no es que el obrero toma la fábrica por tomarlo, sino por los fraudes que hacen los empresarios hacia la clase obrera. Así que eso es lo que yo les puedo decir. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, que todo aquel que tenga la problemática, que me apoye en la situación del obrero en conjunto, ¿no? Porque acá se trata de cuestión de clase. Obrero y empresario no quieren que el obrero trabaje y nosotros estamos convencidos que la mano de obra que dan los trabajadores en general es la salida del país. O sea, que las cooperativas, las fábricas tienen que ser manejadas por... La tierra que te da la vida, da un... observamos la guardia de pacientes con COVID del Hospital Municipal de Morón. Además de los médicos, las enfermeras que atienden y cuidan a los pacientes con COVID tratan de aliviar la incertidumbre que crece en el transcurso de los días. Estás todo incómodo. Sí. Me pongo boca abajo cada noche. ¿Pero esa posición la encontrás mejor o no? Sí, sí, así estoy mejor. Estás mucho mejor, ¿no? Estoy mejor, sí. Ahí va. Bien. Gracias. Descansa, siento. Enfermeras que en este momento están cumpliendo la función de franqueras, ellas hacen 14 horas. El COVID nos cambió la vida en todo sentido. Primero porque somos personas que tenemos los mismos miedos de la gente que viene a hacerse atender. Miedo con la familia, que en muchos casos están pendientes de si nos cuidamos, cuánta gente vino, cuánta gente atendiste, si te lavaste. Uno elige esta profesión, pero la familia no la elige. Entonces a veces te da un poco de temor, más que por uno, tal vez por la familia, ¿no? Y los afectos, dejar de ver hijos, nietos. Pero por el otro lado está esto que se ve, que es lo que elegimos hacer, ¿no? Estar con los pacientes y tratar de humanizarnos y sacarles no solamente la medicación, un electro, sino sacarles una sonrisa y hacerle pasar lo mejor posible el momento que les toca. En mi caso, trato de cumplir con todos los protocolos, tanto sea dentro del hospital como fuera, porque vivo con mi hija que tiene una patología de riesgo. No veo a mis nietos desde marzo. Es difícil para todos. Muy difícil. Pero bueno, acá estamos. No sé, si haces algo mal, por más que cumplas con todos los protocolos, si haces algo mal, te puedes llegar a infectar. Hay veces de que terminamos de con los controles, la medicación, tenemos este aparato que por ahí quieren escuchar alguna música, alguno y distraerse. Encontramos la conexión para sobrevivirlo y pasarlo como en familia, como en una casa grande. Ella es DJ, okay. Le pregunta a los pacientes qué quieren escuchar, lo busca en la computadora. Preguntamos si todos están de acuerdo, si alguno hasta quiere descansar, obviamente no se hace, se tiene que dar todo el ámbito. Callejero, dijo. Callejero puede ser, sí. Wow. Vamos a ver. Si me aburro, lo cambio, Si me aburro, lo cambio. Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo. Y cuánto de la cura y la recuperación está en esta humanidad, ¿no? Unas genias. Sí, sí, sí, como las tías, pero sí, no, son las tías. De todos los internados. unas capas, cuando dicen no solamente sacarles un electrocardiograma, también unas sonrisas. ¿Qué tal si me das tu clavícula para usarla de escarbadientes? ¿Has visto? Se me han quedado unos besitos atravesados en los dientes. Qué difícil será salir de acá, porque tus piernas saben bien de sobremesa. Columnas griegas.

de cara a la emergencia sanitaria que estamos atravesando en este momento. Digo, reconocer el trabajo de enfermería en un pie de importancia, en la misma medida que los compañeros médicos de otras especialidades, incluso yo creo que en esta emergencia mucho más importante, como también lo es en el trabajo cotidiano, que bueno, ahí lo conocí a Iván, trabajando en la sala de internación de salud mental del Hospital Álvarez. Así que bueno, en principio eso, yo soy concurrente, psicólogo, milito en la asamblea de concurrentes y residentes. Me parece importante algo que vos decías, mucho por ahí no se sabe de qué se trata la figura del concurrente. Los concurrentes son, actualmente hay 1.400 concurrentes en el sistema público de salud de CABA, de distintas especialidades, médicos, psicólogos, creo que hay enfermería también, no sé si ustedes tienen más datos que yo sobre eso, bueno, terapia ocupacional, musicoterapia, de todas las profesiones de la salud, médicas y no médicas. Destacar que también el carácter interdisciplinario es uno de los baluartes que la asamblea CABA viene defendiendo. Pero quiero contar, digo, esto de los concurrentes en relación al movimiento que vos me preguntabas, porque obviamente nos reconocemos no solamente en defensa de la interdisciplina, sino también de la salud pública, pero me parece que algo importante que tuvo ese movimiento de noviembre y diciembre, y está bien llamarlo movimiento, me parece como una fuerza instituyente, fue que residentes concurrentes de distintas especialidades, insisto en esto, médicos y especialidades médicas y no médicas, nos reconocimos en una lucha común y en una lucha conjunta. Y el punto para poder reconocernos en esa lucha común era poder reconocernos nosotros mismos también, en principio, más allá de nuestras especialidades, como trabajadores de la salud. Esa identificación con ese significante tan importante en este contexto y en nuestro país, ¿no? Ser un trabajador de la salud pública. Esa fue la figura que me parece que nos dio fuerza, que nos aunó, que limó, que disipó, digamos, un poco las diferencias propias de las disciplinas, las distintas profesiones, que a veces también eso lleva a tener distintas miradas sobre la realidad, pero digamos, poder reconocernos en ese punto nos dio una potencia y es lo que nos sigue hoy sosteniendo, una potencia enorme que permitió también esa lucha que un poco nos sorprendió a nosotros también, a nosotros mismos y a propios y ajenos, ¿no? O sea, fuimos un movimiento, un colectivo que en pocos días nos pudimos organizar para contrarrestar la represión a la que fuimos sometidos cuando fuimos a pedir que se diera marcha atrás con una ley que precarizaba aún más nuestras condiciones y nos respondieron reprimiéndonos. Entonces, bueno, se ve que en nuestra sociedad reprimir a los médicos está muy mal visto, así que eso también nos ayudó a que la opinión pública estuviese de nuestro lado. Y repito, en pocos días nos pudimos organizar, torcerle el brazo a Larreta, hicimos un abrazo a la legislatura, a la jefatura porteña, fue la verdad una lucha histórica y creo que no sé si hay antecedentes similares, ¿no? Porque pudimos obtener, digo, lo que buscábamos, que hoy eso está en stand-by, que por ahí es otro capítulo que también podemos charlar en otro momento, pero digamos, en esa coyuntura lo que pedíamos era que se diera marcha atrás con esa ley y que nos convocaran a una mesa de diálogo y de trabajo conjunto para escribir una ley que tuviese en cuenta también nuestra lectura y nuestra posición sobre la práctica. Así que bueno, la verdad que sí fue histórico, me parece que recordar eso es sumamente necesario en este momento que por ahí justamente la estrategia del gobierno de CABA es precarizar aún más las condiciones de los trabajadores y eso hace que perdamos fuerza, que nos dividamos, que nos cansemos. Así que bueno, me parece que reconocer este trabajo interdisciplinario, esta mirada conjunta y reconocernos como trabajadores de la salud es bueno, la propuesta y el camino y lo que encontramos, no sobre la marcha, lo que pudimos ir construyendo. Bueno, notable. Yo, hay una consulta que te quería hacer, un poco conociendo ya la respuesta, pero me parece que algo importante de ver. Yo, por ejemplo, para los compañeros que están escuchando el programa, los enfermeros para poder, dar clases de profesor, para tomar un empleo de como docente, la exigencia es que tengan un título de grado y que además tengan alguna carrera pedagógica que los habilite, o sea, un profesorado o una maestría en educación, digo, superior, digamos, cualquiera de este tipo de formación que se encuentra, digamos, en universidades privadas o públicas, ¿no? Pero con esta certificación. Y como este último requisito, no todos lo tienen y hay una alta demanda de personal docente de enfermería, hay docentes que no tienen este tipo de formación. O sea, docentes que sin haber pasado por una universidad o por algún profesorado, se desempeñan igual como profesores o instructores en las escuelas, universidades públicas y privadas de nuestro país. Y esto tiene que ver un poco con que, por supuesto, la inversión que hay para que esto sea accesible no alcanza, ¿no? O sea, la gente no estudia porque no tiene condiciones para estudiar o pagar un profesorado. Hoy lo costo un profesorado es carísima. Pero a lo que te quería llevar, el punto es el siguiente, o sea, a la hora de emplear a un profesional de salud, si yo tengo dos currículums y uno tiene una residencia y el otro tiene una concurrencia, sin duda que probablemente se opte por la residencia, en el sentido de que uno entiende que la residencia la ha hecho en mejores condiciones, digamos, de capacitación o formación. Pero esto no siempre es así, ¿no es cierto? Me gustaría que nos cuentes un poco, ¿cuál es tu desempeño en la sala? ¿Cuál es el enfoque? ¿Y cómo te has integrado durante tu concurrencia al servicio donde trabajás, ¿no? Sostenemos a veces, decía, equipos enteros. El equipo de adolescencia, por ejemplo, está conformado íntegramente por concurrentes. O sea que si los concurrentes no estuvieran, ese equipo no existiría en el hospital. Sería un hospital sin equipo de adolescencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante remarcar eso, y también especialidades médicas sostenidas íntegramente por concurrentes. Lo que nosotros pedimos es que el gobierno reconozca esto, que no nos siga empujando al pluriempleo. Nosotros, después de las horas que le dedicamos al hospital, obviamente tenemos que trabajar por fuera del sistema público de salud, para sostener nuestras vidas. Entonces, sostenemos dos, tres trabajos. Queremos dedicar nuestra vocación y nuestro tiempo al sistema público de salud. Y nos parece que una forma de defender fundamentalmente la salud pública y de fortalecer la salud pública y poder lograr una atención de calidad para la población, el puntapié inicial para eso, y el aporte que podemos hacer nosotros es luchar por las condiciones laborales de los trabajadores. O sea, queremos que nos cuiden para nosotros poder cuidar a la población. Nuestro pedido es bien simple, tenemos muy claro que, por sobre todo, nuestros reclamos son, en principio, en defensa de la salud pública. Luchar por los derechos de los trabajadores me parece que es fundamentalmente defender la salud pública. Bueno, tocaste varios puntos, Iván, muy interesantes y sumamente complejos, ¿no? Me parece que hay algo que se pone en evidencia en lo que vos decías, que es un poco las condiciones, ¿no? No solo del sistema público de salud, sino del sistema de formación también, ¿no? El sistema de formación y de méritos para poder acceder a lo que todos queremos, que creo que es condiciones de trabajo digno. Entonces, puede ser que si no se fomente buenas condiciones de empleo, eso también repercuta en que la oferta no sea muy convincente para los compañeros, ¿no? Porque ¿quién quiere trabajar en un sistema que te va a precarizar? Entonces, bueno, hay muchas cosas para pensar ahí. Yo me parece que eso tiene que ver fundamentalmente con las fallas del sistema desde sus bases, que tienen que ver con la formación. Los concurrentes, por ahí lo que vos decís, para explicar un poquito, hay que explicar qué son las concurrencias. Yo decía, fundamentalmente somos trabajadores de la salud, y participamos, igual que las residencias, del sistema de capacitación en servicio del sistema del gobierno de la ciudad. Ese sistema de capacitación en servicio es un sistema de posgrado, te da un título de posgrado, y tenés que hacer una práctica hospitalaria que se traduce en trabajo, ¿no? O sea, 1.400, estoy hablando de 1.400 trabajadores concurrentes, otros tantos residentes, creo que son 3.000 y pico, hemos hecho la cuenta, creo que 3.500, por ahí estoy, no quiero faltar la verdad con el número, pero algo así, que son la mano, una de las manos de obra más precarizada, y consideramos nosotros uno de los eslabones más débiles también, junto con enfermería, junto con los becarios, y cursistas que sostienen gran parte del trabajo y absorben gran parte del trabajo y de la asistencia y de la demanda de la población. La diferencia con la residencia y las concurrencias es que la residencia es a tiempo completo, y te piden exclusividad, o sea que no puedes tener otro trabajo en el gobierno mientras estás haciendo la residencia. Dura 4 años y se cobra. Es un trabajo que tiene un contrato laboral con el gobierno, cobran. La concurrencia es a tiempo parcial. Esto es en los papeles, porque ahora yo me preguntaba sobre mi desempeño, ahora voy a contar un poquito. Pero digo, en la práctica, todos los concurrentes hacemos mucho más de lo que se nos propone en el contrato, que es cumplir 20 horas semanales, en un sistema de formación que en la práctica no termina siendo tal, porque no hay armada una formación para la concurrencia. Así que bueno, vamos ahí sorteando obstáculos y tratando de meternos en cursos y en equipos y adquirir experiencia a base de trabajo y de tiempo, ¿no? Y de esfuerzo y poner el cuerpo. Bueno, todo este trabajo es gratis, ad honorem. ¿Qué quiere decir gratis, ad honorem? Que no tenemos ART, que no tenemos un contrato laboral, que no tenemos sueldo y que no tenemos obra social. Imagínense esas condiciones en este contexto, que también estamos recibiendo presiones por trabajar presencialmente o no, con las condiciones que nosotros estamos diciendo, bueno, queremos trabajar, pero para trabajar tenemos que tener las mínimas condiciones, ¿no? Que ni siquiera discutimos salario sí, salario no, que es nuestro objetivo de fondo, pero por lo menos tener ART y contar con un contrato laboral que nos proteja y que nos reconozca como trabajadores que somos del sistema, ¿no? Si nos consideran esenciales, bueno, es la propuesta que en noviembre y diciembre le llevamos, que incorporaran esos 1.400 trabajadores de hecho en el sistema público de salud con reconocimiento de derechos laborales. En la práctica, los concurrentes, particularmente en mi caso, empecé por la sala de internación, y cuando termina la sala de internación, esa rotación que puede durar un año, yo me quedé trabajando en la sala mientras me había metido ya en el equipo de adolescencia, atención por consultorios externos, y en la sala continué coordinando actividades grupales, talleres, también actividades de docencia, ya que vos lo mencionabas, porque me invitaron para dar algunas clases en el curso de residencia, para contar la experiencia ahí con las actividades grupales, etcétera. Así que, bueno, y ya el tercer año, yo ahora estoy en cuarto año, ya también el segundo año me había metido en el equipo de derechos humanos del hospital, así que el equipo en el que todavía estoy, seguimos trabajando, sigo trabajando desde mi casa en este contexto, con todos los tratamientos de forma virtual, como se puede, pero digo, lo que quiero decir, me parece dos cosas. Una, que trabajamos mucho más de las 20 horas que nos propone el contrato, y me preguntabas también por la diferencia de puntaje. No es que se termine optando por la residencia, porque la verdad que la formación de las concurrencias por esta característica que yo te mencionaba, que podemos hacer nuestro propio camino y adquirir, la verdad, muchísima experiencia trabajando en distintos equipos. Digo, la formación no hay gran diferencia, pero sí hay una diferencia de puntaje. La residencia dura 4 años, la concurrencia dura 5, la residencia se cobra, la concurrencia no, entonces no cobrar implica que tampoco podemos nosotros dedicar el resto del tiempo a estar en cursos o participar en cursos, presentaciones, etcétera, o sea que nos quita tiempo para la formación académica. Dura 5 años y hay una diferencia de puntaje. Ahora cambió con la carrera profesional. Antes era 15 puntos para la residencia, 10 puntos para la concurrencia. Ahora eso cambió, pero sí hay una diferencia que es aproximadamente la misma, que son entre 5 puntos aproximadamente, no sé si ahora 4. Y la residencia tiene opción del cuarto año, hacer un año más de jefatura, que también obviamente se paga y te da más puntaje. Así que siempre, digamos, por eso decía lo del eslabón más débil, ¿no? O sea, la concurrencia siempre tiene que poner un granito más de arena para poder competir. se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Quede alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero estén disfrutando de esta linda tarde de viernes y de Barritando Enfermería. Está mi amigo Iván por ahí, pero le comieron la lengua a los ratones, me parece. Y decía que habíamos tenido un miércoles de miércoles y este hola, viernes... Hola, camarón con puta. Y este, y sí, hay que proponerse pasarla lindo con lo que se tenga a mano. Hemos tenido una semana linda del viernes a este viernes, que del último programa, digo, bastante movidita. Tuvimos Día del Amigo, así que feliz día Alejandro, feliz día Mariana. Feliz día a todos los compañeros que están en los hospitales, en su casa. Feliz día Mariana, feliz día Marcela, feliz día Iván y todos nuestros queridos amigos y oyentes. A Marcelita también feliz día, compañera. ¿Cómo anda? Ya la vamos a tener por el éter, sin duda. Debe estar estudiando. Es una compañera que trabaja en todos lados para la enfermería. Así que... Sí, Marcela trabaja en todos lados y los viernes duerme la siesta, me parece, así que... Mientras escucha la radio. Bueno, qué semanita, ¿eh? Qué semanita con el Día del Amigo. Lo primero que me preguntaba es que habrán... Todo el mundo nos preguntábamos si se habrán saludado Alberto y Horacio. ¿Vos qué decís, Alejandro? A mí se me hace que claro, uno cuando habla de amistad, no sé, es verdad que uno tiene amigos que no tienen la misma, digamos, definición. Uno siente aprecio por las personas y con eso a veces alcanza para decir amigo. Y por ahí se tratan de compañeros de trabajo, compañeros ocasionales que uno no elige, digamos, en ese caso, qué sé yo. Yo creo que ni Alberto eligió a Horacio, ni Horacio eligió a Alberto. Así que hoy están ahí y evidentemente hay que tolerarse, hay que digamos, conducir, fundamentalmente conducir destinos y políticas que son cosas muy importantes. Como decía el expresidente Mauricio Macri, si me despierto mal un día, me enojo y pueden pagar la consecuencia a los de abajo. Y eso ya lo tenía, nunca nos lo habían dicho así tan claramente, pero sabemos que cuando los políticos toman decisiones así en caliente, para decirlo de alguna manera, generalmente es para en beneficio de unos pocos y en perjuicio de nosotros, los muchos. O sea, por lo que vos comentás, tengo que asumir que se levantaba mal bastante seguido, casi todos los días, porque nos arruinó el tío ese. O sea, no se levantó un día bien en todo su gobierno, me parece. No, hablábamos de la mala suerte que de alguna manera le toca a Alberto, ¿no es cierto? Pero hablando del PRO y de los 12 años o 13 ya que llevan en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que la reta sí, desde el primer día se siente. Yo creo hay que... después de que te levantás y te mirás al espejo y tenés la cara de Horacio Rodríguez Larreta, creo que no arrancaba bien el día. Yo, la verdad, no quiero ser muy... Pero te voy a salvar antes de que desbarranquemos. Te voy a salvar antes de que desbarranquemos. Te voy a contar algo lindo que pasó hoy. Me llamó una amiga para saludar y te manda saludos a vos también, nuestra amiga en común y amiga de muchos de los oyentes también, Cecilia Argüello, que hacía mucho que yo no la veía, estábamos desconectados, me contó que está bien, que se está recuperando, que tiene muchas ganas de volver a trabajar, y yo le dije que nadie tiene ganas de volver a trabajar ahora que se deje de joder, pero bueno, era una linda noticia y la verdad que me emocionó mucho escucharla y escucharla también. Así que comparto esta alegría con vos. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia, sí. Bueno, un saludo a los compañeros que la están peleando, ¿no? Sabemos de mucho. Judith, tenemos la suerte de contar también que me mejoró muchísimo la compañera del Fernández, si no me equivoco, que estuvo dando una dura batalla, todavía no está de alta, pero... Sí, de Judith también, así que un beso grande, tenemos que lamentarla. Fallecimiento de un compañero en el Hospital Bocalandro también en esta semana que se dio, pero bueno, son partes semanal, modestamente, ¿no? Sí, ayer también me decían que Erika García estaba mejor, que había pasado a sala, que ya estaba mucho mejor, bueno, eso puso contentos a muchos amigos también. Sí, porque aparte tiene 4 chicos, puede ser que tiene, es una chica muy joven. Joven y muy trabajador, así que bueno, lo bueno es que está mejor y que va camino a recuperación. Así que. Bueno, la verdad que eso es una buena noticia. La mala, digamos, dentro del optimista que estamos, porque bueno, viste, nuestro programa es así, viene de optimismo en pesimismo, o de ver la realidad a tratar de ser un poco optimista, estamos complicados con la cantidad de compañeros que se vienen contagiando. Por suerte, todos bastante, la están llevando bastante bien, pero todos los días tenemos noticias que nos preocupan, ¿no? De cómo se está esparciendo esto entre los compañeros. Yo creo que esta última semana fue... La anterior empezaron, esta última se... No en la gravedad, pero sí en la cantidad. O sea, la cantidad es cada vez más alarmante. Y bueno, a mí que me disgustan estas cuestiones de los números, uno cuando dice hay mucha gente que se enferma, sabemos que también se incrementa la probabilidad o posibilidad de que algunos la pase mal, digamos. Obviamente nadie la pasa bien, pero bueno, sabemos que esta enfermedad no trata a todas las personas por igual. Y bueno. Los trabajadores de la salud que estaban muy expuestos y en el caso bueno, de nuestro hospital también en estos días. Eso es para preocuparse, sí, sinceramente eso junto con digamos el porcentaje de ocupación de cama, ¿no es cierto? Que estamos hace rato que estamos desconfiando de la cifra de un gobierno que no hace más que mentir Así que por lo que hemos visto, digamos, y por qué es lo que cuentan como cama de terapia, también se ha armado, hubo unos informes muy interesantes que pudo mostrar algún canal de televisión referidos justamente a esto, ¿no? Que que llaman ellos cama, aumentamos cama, dice, porque ponen un respirador dentro de una sala, dentro de una habitación, mejor dicho, ¿no? En lugares donde la planta física es completamente inadecuado para poder mirar, controlar y no trabajar con un paciente. No tienen criterio de terapia intensiva. No están teniendo ningún criterio de nada de terapias intensivas. Porque no hay poco, no hay suficiente cantidad. Nunca hubo. El déficit de enfermería en las áreas críticas, y voy a hablar de esto porque sé que es un área que, en la que yo estoy, digamos, en las áreas críticas nunca tuvo la cantidad suficiente jamás de enfermería. Y tiene que ver con el poco reconocimiento que tenemos de nuestras especialidades. Hablo de enfermería. Y hablar médicas. Hasta donde yo sé, yo he hecho terapia pediátrica y hasta donde sé, en Capital solamente hay un déficit de terapia enorme, creo que no hay ni 30, ni 50, nada para una ciudad, una provincia tan grande. Así que no se ha incentivado nunca la especialidad. Y eso es una improvisación que tenemos hoy. Yo creo que de este tema podemos hablar. Lo que pasaste en la edición, con lo de la atención primaria, acá hay que ponerle ahí. Ahí hay que ponerle para no alcanzar las terapias intensivas. Yo en eso, la verdad que viniendo del área crítica, comparto en esto. No llega al área crítica si la atención primaria, la política de atención primaria es acorde. Sí, un poco eso te iba a decir, ¿no? Que si hablamos de falta de reconocimiento, dentro del discurso oficial, o sea, se ha priorizado a lo asistencial, a lo médico hegemónico, a la cama, al respirador, y poco a las personas. Si bien hay una política que tiene que ver con prevención, que ha sido el aislamiento, que es una cuestión excepcional, que nunca habíamos vivido un aislamiento, una política de aislamiento de este modo, o sea, yo creo que el discurso tiene muchísimas contradicciones, ¿no? Y que en realidad también es cierto que hay que mirar hacia todas las situaciones, pero si hay una área biomédica que si es ninguna, la atención. Mira, Alejandro, de todas maneras, no hay excusa. No hay ninguna excusa para que las terapias intensivas estén hoy como están. Después de la se prepararon una vez, se desestimó toda esa infraestructura y se desechó. No se armaron todas las unidades que debieron armarse, no, o sea, la experiencia no la tomaron. Ya venimos de una pandemia muy jodida, que es el H1N1, donde se requería terapias intensivas muy bien equipadas. Ya se sabía, así que la verdad que no es... Pero en realidad, sí... Eso es mi impresión, no digo que es la realidad, digo lo que yo veo es que las áreas críticas se han consolidado el sector privado. O sea, claro, hoy hay 5 o 6 camas de terapia intensiva en el sector privado por cada cama en el sector público. En el sector privado tenés mucha terapia intensiva, mucha intensividad, mucha criticidad. Y no sé si la suficiente o la adecuada, pero es muchísimo más que en el sector público. O sea, lo que se destruyó es el sector público, no claro, la terapia intensiva. El sector público se destruyó. Sí, es verdad. Es cierto. Antes de irnos, mando un saludito a mi compañera de Neo, y creo que todas que queremos de ella, que bueno, que yo me lloraba. Beso a Lidia. A la compañera. Bueno, como vio también en el informe que estuvimos viendo, el desplazamiento del jefe de terapia del Durán, ¿no es cierto? Que fue desplazado por el director. Yo pensaba en ¿no? Los términos, digamos, que se trata de violencia laboral. Y digo, claro, la dictadura le cabe bárbaro, porque los directores bajan órdenes desde arriba, ¿no? Los dictadores en general han sido tipos, pero que responden a un poder superior, o sea, son la figura que necesitan para poder cometer crímenes, avasallar con derechos, y ese tipo de cosas. Y la verdad que un director desplace a un jefe de terapia porque hay algún tipo de cuestionamiento sobre las decisiones que se toman, entre las cuales, por ejemplo, está abrir unidades de cuidados, entre comillas, ¿no? De terapia o de cuidados intensivos, en salas donde es imposible asegurar o garantizar cuidados de calidad mínimos. La verdad que nos da una muestra también de hasta dónde llega esto, ¿no? Pues yo me acuerdo en las primeras entregas que tuvimos de Barritando con pandemia, hablamos de aquel audio que se había escuchado de una enfermera en La Rioja, no sé si lo recuerdan porque ya ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto infectado, tanta muerte, que es increíble. Pero bueno, una enfermera que estaba siendo amenazada por el intendente por andar diciendo que no contaba con elementos de protección personal, ¿no es cierto? Así que fíjense que uno ve las cosas, a veces parece que solo eso que ocurre nada más que allá en La Rioja ocurre acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el estado más rico y más desigual, también hay que decirlo, donde una fuerza de derecha gobierna hace más de 12 años la ciudad de Buenos Aires. Lo poco que han hecho, lo han hecho, digamos, algunas cosas con criterio, lo puedo asegurar, Hospital Álvarez y la guardia del Hospital Álvarez, la verdad que está muy linda. Ahora, el resto del hospital, hay parte del hospital que no han puesto un peso, es el pabellón G de maternidad, es verdaderamente vergonzoso. Tenemos una guardia de pediatría que no es ninguna guardia, sino que es un sucucho donde se atiende. La verdad que así dice, ellos llaman una guardia a lo que nosotros tenemos en el Álvarez. Entonces, claro, del mismo modo te dicen que es una terapia, un lugar donde te ponen un respirador. La verdad que el ministro Quirós es un tipo que yo empiezo a creer que no es, no, por supuesto que no es solo negligencia, sino que pareciera ser que tiene algunas aspiraciones políticas dentro del arco de estos impresentables de derecha que están militando la anticuarentena. ¿Vos, Iván, estás hablando del ministro que mandaba a las jubiladas a enfrentar la pandemia? ¿De ese hablás? Claro, porque pensé que en ese momento había sido alguna cosa de... No sé, no, pensé que sería más cuidadoso. Cuesta entender de derecha que tenga ese tipo de concepto. Claro, ahora que lo mencionás, sí, es el mismo tipo, obvio, claro. No me tendría que sorprender para nada. La verdad que es terrible lo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, cómo siguen apretando gente. Bueno, hay que recordar, había una defectóloga también en el Hospital Ramón Mejía, que la desplazaron también. Mienten a la fuerza. Bueno, sí, hay una compañera en Esquel también que la sacaron por denunciar, otro en la clínica A2, que no me acuerdo ya ni dónde queda, hay un desplazando por reclamar. Y volviendo al tema, digamos, una curiosidad que les quería preguntar a ustedes, ¿qué pensaban con esto de la apertura de la cuarentena, de este periodo de apertura? Yo lo escuchaba el otro día al jefe de gobierno cuando decía que por cada caso diagnosticado, que eran un montón los diagnosticados, había 8 casos no diagnosticados. O sea, por cada diagnóstico tiene 8. O sea que el número de diagnosticados lo tendría que fácilmente multiplicar por 8. Y al mismo tiempo decía que empezaba la apertura. ¿Quién lo entendió de los que está escuchando? ¿Ustedes, yo puedo opinar? ¿Qué piensan? ¿Puedo opinar? Eso es lo que estoy pidiendo, ¿qué opines? Yo creo que vamos a separar entre las presiones políticas que sufre este pobre señorcito flojito de Alberto con el significado ideológico de lo que es el macrismo y en este caso la traducción en Rodríguez Larreta. Ha habido movilizaciones muy fuertes neofascistas en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el obelisco, con un nivel muy fuerte, digamos, de y derechos y antidemocráticos, que la verdad que a mí me sorprendió y me dejó preocupada, pero a la que Rodríguez Larreta responde, porque él salió de la conferencia de los tres poderes, digamos, de los tres gobiernos, diciendo que se iban a recuperar las libertades. Y ese es el discurso que se daba en el marco de esas movilizaciones. La verdad, a mí me dejó bastante preocupada el nivel ideológico de Rodríguez Larreta con respecto a eso. Entonces habría que decir claramente que Rodríguez Larreta es anticuarentena. Este es el sentido de por qué abre la cuarentena y obviamente está frenada por las circunstancias. Hay un poder nacional que pugna la cuarentena. Acá hay una puja política y esto de la politización de la cuarentena o de la pandemia es un factor que a Rodríguez Larreta le recontra sirve como corriente ideológica de lo que estamos viviendo, de una extracción y otro de otra. Esa es la línea comparativa que estoy haciendo. A mí me parece que lo que le pasa a Rodríguez Larreta es que considera que hay una población totalmente descartable y una población que son sus votantes, que son esta ultraderecha conservadora muy fuerte en la ciudad. No, eso opino. Por eso abrió la cuarentena con estos números. Yo más que pensarlo como anticuarentena, hay que recordar que esta gente es libre mercado. Bien. Y esa es la palabra que en realidad define, por lo menos a los ideólogos, ¿no? No a los perejiles que van, salen a la calle sin barbijo o con el barbijo tapapada, sino la gente que quiere que el mercado esté por delante de todo, no importa, de la salud, de los viejos, bueno, si son extranjeros que se atiendan en otro lado, y así vamos ingresando en el espiral que a ellos más les conviene, que es donde sacan jugo, ¿no es cierto? Porque sacan jugo de sus propias filas también. Hay que recordar que entre ellos tampoco tienen muchos códigos. Una vez que el espiral y la fuerza está echada a andar, después se pelean entre ellos también, o sea, por facciones, por negocios, por territorio, por acomodos y puestos, digamos, que están consensuados, digamos, con los distintos poderes, ¿no? Que son los que, como decíamos, terminan dándole la legitimidad a los dictadores, que claro, son el brazo ejecutor, digamos, pero el laboratorio de todas estas cosas la tiene el mercado libre. Este es el punto, digamos. La verdad que hay que insistir con esto, no hay que volver a la normalidad. La normalidad nos trajo a esta situación. Tendríamos con estos datos que tenemos ya, yo creo que está para enjuiciarlos, que hay que delimitar las responsabilidades que han tenido. Son decisiones que están costando vida, no es pavada. Lo que pasa es que estos tipos se van a escudar, como hace 4.000 años, que bueno, fue obra del destino, nadie la quiso, nadie la trajo, la pandemia, ¿no? Bueno, pero ellos gestionaron y lo hicieron del peor modo, privilegiando negocios, como siempre privilegiando negocios. La verdad que una semana terrible. Quería recordar también un video dando vuelta de una patota de Sutegua que fue a agredir a trabajadores de ATE, de Promoción Social. Desde aquí nuestra solidaridad con los compañeros que han sido agredidos. No vamos a exigir justicia porque la verdad que sabemos que corresponde, digamos, entre ellos hay una alianza terrible entre el gobierno, la ciudad de Buenos Aires, el aparato mediático, judicial, pero sí vamos a seguir advirtiendo que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia más, vamos a solidarizarnos con ellos y la verdad que tendría que intervenir el defensor del pueblo de la ciudad, ex secretario general de Sutegua, Alejandro Amor, y empezar a reprocharle a Sutegua y a la CGT que tengan conductas menos violentas en el terreno gremial, porque lo que estaban haciendo ahí los compañeros era reclamarle a Larreta, así que fíjense, no estaban reclamando a Sutegua, estaban reclamándole a Larreta aumento salarial, y ahí llegaron ellos para callarlos, así, para cumplir con la parte del contrato que tienen con todos los gobiernos. Porque Sutegua no se vende, se alquila. Gobierno a gobierno se alquila. Tremendo lo que estás contando, la verdad que es tremendo. Y sí, solidaridad con estos compañeros que tienen un reclamo justo. Pero yo no entiendo la locura, digamos, con si seguimos en el medio de una pandemia o se terminó y a mí nadie me avisó, pero me parece que seguimos en el medio de una pandemia y estos tipos salen a pegarle a la gente. La verdad que un nivel de irresponsabilidad, de locura, de inconsciencia, no se entiende. No se entiende para qué están ni por qué, ni para qué, ni cómo se los permiten. Bueno, todavía tenemos frescos los recuerdos de ese 16 de enero, creo, en las puertas del Julio Méndez, cuando el mismo Torreta, que es un dirigente de Sutegua, inició una serie de agresiones físicas, pateando a un compañero y después corriéndose para que su patota empezara a agredir a unos compañeros que estaban, no hacían más que estar parados en la puerta con nosotros ahí, solidarizando con trabajadores que pedían un reconocimiento de la enfermería a la carrera, ¿no? Nuestra inclusión a la 6035. Y después no sé si Mariana quería contar algo sobre el ingrediente, ¿no? Hablábamos un poquito, Mariana, ahora me hace cara, pero hablábamos de esta las similitudes que ha tenido el movimiento de enfermería del 18N con el movimiento de los residentes y concurrentes de la ciudad, ¿no? Una entrevista bastante linda la que tuvimos con Iñaki, y charlando sobre ello, hay que recordar que el movimiento de enfermería es mayoritariamente femenino, y es algo que más o menos se repite también en las residencias y concurrencias, donde creo que alcanzan más del 60%. No sé si Alejandro vos tenés algún otro, pero yo creo que el 60 o un poquito más del conjunto de los residentes y concurrentes son mujeres, y que sin duda estos dos movimientos tienen mucha base, tienen mucha justificación en el movimiento de mujeres que se viene desarrollando en nuestro país y tal vez en el mundo, ¿no? Pero en nuestro país con mucha fuerza a partir de Ni Una Menos. Sí, además, no sé si... yo creo que en enfermería somos más del 60%, somos más del 80% del colectivo femenino. Sí, yo creo que de todas maneras, escuchando de todas las consignas del 18 de noviembre, del 18 nosotras, y esto de no callarnos más, ¿no? Eso creo que dejó el componente de rebeldía necesario para que hoy nos animemos a denunciar tanto ataque y tanta arbitrariedad. Y a pesar de que la represión es cada vez más profunda, con esto que contaba Iván y esto que vivimos permanentemente en la intervención de la enfermería de parte del sindicato de Sutegua. Y sí, en consonancia creo que hay una voz rebelde en las mujeres que a la enfermería la va a hacer muy fuerte, porque no nos callamos más, es una verdad. Nada. Indudablemente la enfermería y las enfermeras son muy fuertes, si no, no podrían soportar el estilo de vida que soportan y llevarla como la llevan, o sea, las enfermeras son en general mujeres muy fuertes, eso no cabe duda. Y sí, es evidente que la lucha de las mujeres y la lucha de la enfermería están cada vez más codeándose y atravesándose y están imbrincadas. Quería agradecer también a Iñaki por la entrevista y a vos, Iván, agradecerte y felicitarte. Lo iba a hacer después personalmente, pero ya que estamos hablando acá y hablamos de la entrevista, quería darte las gracias, porque la verdad que yo creo que habíamos hablado algunas veces ya de esto, de invitarlo a Iñaki, y por fin se dio, y la verdad que muy contento, muy linda entrevista. Gracias, Iván. Bueno, a mí me queda por ahí para... Gracias por los halagos, la verdad que nos proponemos charlar, ¿no? Estos compañeros que quieran tener contar algo, digamos, que se comuniquen con nosotros a través de los sitios que ya hemos pasado y volveremos a pasar. Otro comentario te hago. Bueno, le contesto a Iván y te doy un pedacito de aire antes de que nos vayamos. Estaba pensando hoy más temprano que las últimas tres entrevistas que sacamos son a amigos que no son colegas. Me llamó la atención eso, porque nosotros habíamos arrancado con entrevistas a colegas y recuerdo algunas muy buenas, algunas, por ejemplo, la de Antonio, que también la hiciste vos, Iván. Y últimamente, el ojo y el oído y entrevistando gente que no es colega. Y eso me parece que tiene que ver con cierta madurez, ¿no? Cuando uno deja de mirarse el ombligo y empieza a escuchar a otros, es un signo de madurez poder dialogar y escuchar con otros. Pero creo que las compañeras también quieren volver a escuchar a enfermeras, así que vamos, me parece que es una tarea buscar alguna enfermera para entrevistar en los próximos programas. ¿Qué querías decirme, Mariana? Que estemos atentas, porque vamos a volver a editar el boletín. Estamos buscando la forma de distribuirlo, porque en estos tiempos de pandemia es muy difícil, pero que atentas que sale el 4. Eso. Boletín, el elefante blanco. Boletín digital, digamos, e impreso. Esa sería sí. Estamos buscando esa posibilidad de que se pueda distribuir digitalmente a través de WhatsApp, de Facebook y de otras redes, pero también de tener alguna cantidad de papel, digamos, ¿no? Está bueno eso, está buenísimo tener de vuelta papel, bueno, porque somos un multimedia, ¿no? O sea, tenemos la radio, no, ahora en cualquier momento el canal de televisión, el cable, y ya. Bueno, sí, porque por ejemplo hubo hace poco, prometemos para la semana que viene, podemos charlar un poquito de eso, pero ahí se empezó a promover el grado, hemos recibido la noticia, digamos que esto sería recién el mes que viene, muchos colegas cambiarían el grado, eso significaría cambiar el número, pero bueno, lo vamos a explicar en qué consiste y qué significa, ¿no? Esto. Pero quería... En realidad tengo entendido que este mes ya cambiamos de grado, lo que pasa es que el mes que viene se va a reflejar en el recibo, o sea, una vez a mes vencidos lo vemos en el recibo, pero los que pasaron, digamos, los que pasaron de grado, ya pasaron de grado. Pero figura... De salita rosa pasaron de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Pero figura en su recibo de mi, bueno, de adentro... No, en Buenos Aires desde adentro sí figura, en el recibo no figura porque el recibo corresponde al mes anterior cuando todavía no lo tenías, o sea, en el recibo se va a ver reflejado el mes que viene cuando ya vas a haber cursado todo este mes con tu nuevo grado, pero ya, si pasaste, ya pasaste de grado. Bueno, escucharon, entonces para saber si pasaron o no pasaron de grado, entonces pueden poner Barritando Enfermería el viernes próximo de 14 a 16. Y para despedirme quiero recordarles que probablemente el domingo que viene, 2 de agosto, probablemente haya una nueva mesa para contar cómo van a seguir los destinos de nuestra pandemia. Y que nosotros enfermeros seguimos aportando enfermos, gente contagiada, digamos, familias separadas y muertos. Así que desde la interhospitalaria te invitamos el viernes probablemente... Hoy hay asamblea. Probablemente Quiroz haga algún tipo de informe también, así que estamos hoy en una asamblea para poder decidir a ver a quién visitamos. Tenemos ganas de hacer una visita higiénica, digamos, sanitaria, a estos lugares para... Ojo con quién visitas, ¿eh? Ojo con quién visitas, que está complicada la cosa. Che. Pero la asamblea de hoy, me dijiste que ibas a invitar a la gente. ¿Qué es? ¿Una asamblea de la interhospitalaria abierta? ¿A quién es invitada? Es una invitación abierta a la asamblea de la interhospitalaria que se realiza todos los viernes por ahora a las 19 horas. Esta vez creo que empieza a 19:20 por un error en ponerle el horario. Va. No, dejate de joder. ¿La semana pasada qué hora fue? A las 19. Ah, y empezó puntualmente a las 19. Exacto. Ah, bueno, y hoy a las 19:20. Bueno, mejor, porque a mí, Yo puedo ir a las 19:20 más temprano. Bueno, por ahí Se me complica un poco, así que gracias, Iván. Gracias por todo. Adiós. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, un beso a todos, nos vemos. Hasta luego. radiosemilla.com.ar.